Señores, buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpen las pérdidas. He estado un poco ausente estos días. Han sido por motivos muy ajenos a mi voluntad. Y bueno, ya estando un poco más reposado, más descansado y con las pilas puestas, planeo dejarles algunos pequeños detalles, por así decirlo, de que hace algún tiempito no agarro guitarra. Como para no perder la costumbre en los dedos, voy a dejarles algunas canciones. Espero que les gusten o sea de su agrado. Atentamente, ya saben, su amigo Jorge. Saludos fraternos para todos. Cuidados. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Ya es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu foca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un pesadillo, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar expiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Yo empiezo a encenderme y luego apagarme tú. Hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados estás aquí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No es la persona que pensé, que creí, que perdí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de seguir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino, no te perderé. Mientras busco el tiempo que perdí, hoy estoy mejor sin ti. Déjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris y el camino bajo la tormenta. Déjate de mí, escapa, ve que ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya me alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida.